que no quieras preguntar cómo he podido ignorar aquel rincón de mi corazón donde te guardaba. Tu traición y tu egoísmo fueron para mí una dura puñalada. Que dio exactamente en ese sitio de mi corazón. Tú mismo te suicidaste en mi interior. Y a mí sufriendo tu elección. Sabes cómo me dolió.